sospechosos de todo. Me permito remitirle al imperfecto por esquinero sospechoso, ¡ah!, y con el agravante de ser salvadoreño. Por el himno nacional, bajo el ciclón del Pacífico o las nieves del norte. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Los primeros en sacar el cuchillo. Los reyes de la página roja. Los que nunca sabe nadie de dónde son. Los mejores artesanos del mundo. Los que murieron de paludismo en el infierno. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y escuchamos ahora muchos mensajes, ¿no? De Kelmis, que está escuchando el programa. José Luis, que manda a la azotea, ¿no? Un gusto escuchar, dice. Bueno, Mary Labra dice que lindo escuchar mientras cocino. Ale Rabinovich desde Córdoba. Sebastián Pedro dice Nicaragua, desde Guatemala, está escuchando este programa. Él nos insistió el programa pasado, ¿no? Sobre el aniversario del nacimiento y del fusilamiento de Roque Dalton. Andrea Benardi dice, escuchando. Anita Careaga, Carlos Prado, Lucy desde Medellín, seguramente estará con Álvaro. Belén Torres dice, amo a Roque. Matías Cuqui de Roldán, que no sé si está haciendo asado, pero está tomando una cerveza. Isa de la Plata. Asado, exactamente. David, un fotógrafo increíble de Buenos Aires, escuchando este programa. Norma Moyo, Daniel Fernández Yeti, Carmen Capdevila desde el sur, desde la Patagonia, también escuchando este programa. Y si puedo correr el mouse, Néstor Elías también seguramente escuchará este programa. Está bueno, Miriam Boblansky, Lautaro desde Buenos Aires, Julián de la Retaguardia dice viva Dalton, bueno, Vivi Escobar dice también está escuchando, Matías desde Santa Fe también, Andrea Chulac, Elena Vicente de acá, Fede Moyano, Estela Bassi, muy bueno, me encanta Roque Dalton, gracias. Analia Rivadera, María Sabelli. ¡Bastante mensajes! No puedo decir que Ana Zavala dice que es mi segundo poeta favorito, ni Fernando, no. ¿No? Y ni no. Fernando, que está contento, que Raúl González del bibliotecario, también Susan Vecchio, Olga Vecchio, Susan de Uruguay y Olga Vecchio también están escuchando este programa y saludamos. Ana no. ¿No? Bueno. No. ¿Listo? Entonces basta de mensajes, ¿no? Bueno, y estamos recordando al poeta que, bueno, lamentablemente fue fusilado joven, ¿no? Que vamos a hablar dentro de un rato del fusilamiento de Roque Dalton. Pero tenemos un chisme, porque está el Garachico, un represor cómplice de Chicolás, aquí en la provincia de Buenos Aires, que fue condenado nuevamente a cadena perpetua. Pero han reconocido, o sea, no han reconocido que sea parte del genocidio. Y lo que ratificaron los jueces es su prisión domiciliaria aquí en Mar del Plata. Y vamos a dar una visita por la casa, ¿no? Seguramente estaremos ahí algunos el sábado 28, seguramente. Vamos a confirmar durante la semana, pero haremos una visita, vive muy cerca de la 39 y Edison, ¿sí? Vamos a dar más precisiones más adelante. Bueno, seguimos con Roque Dalton. Escuchamos ahora el tema que presenta precisamente Roque Dalton. Tragedia no precisamente optimista. Naranjas de Cuba en la Pricopie. No sé por qué me recuerdan la dulce carita de nuestra camarada rumana, digo, de la camarada funcionario del Partido Comunista Rumano, que asiste a las sesiones del Colegio de Redacción de la Revista Internacional, Problemas de la Paz y el Socialismo, si ustedes prefieren. En los solemnes corredores del edificio de Tacurova, lo cual en lengua checa quiere decir calle de Rabindranath Tagore, su cara de naranjita cubana, sus ojos de niña buena y su nariz de príncipe habían venido siendo para mí lo más deseable de ver cada día. Nunca cruzamos una palabra, y esto con todo y que un día llegó a mi despacho para darme un boletín, y ahora todo está perdido, porque su avanzada, aunque sutil y elegante preñez, indica que hace algún tiempo se ha casado. Ayer me he asomado a la ventana para ver los cerezos de la colina cercana, y con la colaboración del sol y de una rama especialmente alta, he visto que a mi sombra le crecía por la cabeza una incontrolable cornamenta de ciervo. Todo esto es muy duro para un soldado de la revolución. A quienes te digan que nuestro amor es extraordinario, porque ha nacido de circunstancias extraordinarias, diles que precisamente luchamos para que un amor como el nuestro, amor entre compañeros de combate, llegue a ser el salvador, el amor más común y corriente, casi el único.

se marchó por fin de nuestro reino animal. Iba contento con la mirada que tira el ciervo de la más alta montaña. Deja un pueblo que hace poco comenzó a querer. Deja un pueblo en alta hora de la noche y nos dijo así: cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, pronuncia flor, abeja, pan y tormenta. No dejes que tus labios se encuentren. Y recibimos mensajes de Kelmis, precioso, precioso el programa. Pablo Cala desde Colombia, hace mucho que no hablábamos con él, ¿no? Ya estoy, dice, desde Bogotá, en Colombia. Sonia dice, gran daltónico, ¿eh? Qué programa daltónico. Cristina Capoma, Pachi Gorricho dice, muy poética la emisión de hoy. Gabriel Cabreja dice, qué hermosura escuchar a Dalton por sí mismo. Bien, por mencionar el caso Garachico. Bien. Walter Isaía desde Buenos Aires, también escuchando La Otra Oreja. Se termina La Otra Oreja. ¿Cómo me dijiste, Lara? ¿Cómo me dijiste? Uy, ese bajo. Sí, Lara, sí. Lamentablemente se termina este programa daltónico en homenaje a Roque Dalton, que fue ya, ¿no? Que él nació un 14 de mayo y fue asesinado el 10 de mayo de 1975 en El Salvador. Asesinato ordenado por la dirigencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, organización a la cual Dalton pertenecía en ese momento. ¿No? No está claro por la dirigencia del Ejército Revolucionario del Pueblo ni por nadie porque fue asesinado y también está desaparecido su cadáver, ¿no? No apareció, es un desaparecido más. Bueno, y ahora nos... Te dije que se termina el programa. Ufa. Bueno, está bien, vamos a terminar el programa como lo indica Lara. Vamos a escuchar a la banda popular del Emilia Rosa. A ver. La banda popular del Emilia Rosa del norte de Italia, donde volveremos seguramente. Un rock a la italiana, muy fuerte, que nos dice